Sí, señores, en Facebook y en Twitter, y ahora aquí en el Galponcito. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. Y el viernes tendremos matiné, ¿no? El viernes matiné para las viejas. Sí, señor, a las 20 y 30. A las 8 y media de la noche hay que estar aquí, señora. Sí, bañada y todo. Sí, muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo conducirse en el consultorio del médico para no quedar como un mamerto? Mm. Muchas personas nos escriben y nos dicen, tengo que ir del médico. Sí. Y sin embargo, no voy porque me da miedo no saber qué hacer allí. ¿Pero cómo que no va? Y bueno, aquí hemos preparado justamente un protocolo y hemos vamos a contestar todas las preguntas, porque hay muchas preguntas. Por ejemplo, uno tiene que contarle, yo se lo pregunto a usted, sí, que es visitador médico. Sí, señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Así. Usted como visitador médico, ¿no? ¿Qué aconseja? ¿Debe uno contarle al médico lo que le duele o debe desafiarlo a que adivine? No, ¿por qué? Si a usted ya le duele algo. Usted lo quiere poner a prueba y saber si realmente está en presencia de un facultativo calificado, sí, o de un curandero cualquiera. Entonces dice, mire, no le voy a decir lo que me duele. Pero ¿cómo que no? Usted, señor, va a tener que adivinar, para eso es el médico. A ver, adivine qué me duele. Pero no es adivino, es médico. Bueno, pero no es adivino. Tiene que saber lo que me duele. Me mira y con solo mirar mis ojos dice, a usted le duele tal cosa. Depende, ¿por qué? ¿Cómo depende, señor? Claro, hay dolores que se expresan hacia afuera. ¿Qué tal? Pero hay otros que no. Por ejemplo, si usted me dice, tiene los ojos irritados, le puedo decir, bueno, le pasó algo en el ojo. ¿Cómo se ve que es médico? Bueno. Pero si a usted le duele, por ejemplo, el intestino, ¿cómo es la cara? No le digo yo. Y bueno. A ver, adivina lo que me está doliendo. El intestino. Ahí está. ¿Debe uno desvestirse inmediatamente o hay que esperar a que el médico le vaya indicando las prendas que se tiene que sacar? Le va indicando y además el médico... ¿El médico le va indicando? A ver. El médico le va diciendo. Por favor, sáquese una media. No, una media no. Se sienta en una silla el médico, ¿no? Y lo mira usted. A ver, ahora, ahí va. Ahora la otra. No es de a una. Tiene que decir todo a la vez. ¿A usted ¿Cómo todo a la vez? ¿Para qué me voy a sacar toda la vez? Me duele la garganta, doctor. Es incómodo cuando el médico le dice, bueno, a ver, póngase en calzoncillo. Sí, sí. Hablando mal y pronto, ¿no? Y... Hablando en plata. Sí. Póngase en calzoncillo. Claro. Y después usted queda hablando de otros temas, pero en calzoncillo, porque en calzoncillo, no, sí, le dijo vístase todavía. Entonces habla del partido Rosario Central en Brasil. Claro. Pero usted sigue en calzoncillo. Es muy difícil mantener la dignidad. Y sí, señor. Sí, sí, en caso sí. No. Igual el médico de ahora no lo desnuda en general, ¿eh? Sin embargo, hay médicos que acostumbran a obligar a sus pacientes a desvestirse, sea cual fuere la enfermedad que tuvieran. No, pero discúlpeme, a mí me duele el oído. Sí. Usted es otorrinolaringólogo. ¿Por qué me voy a tener que desnudar siendo que no hay ninguna conexión entre mi desnudez y... ¿Y qué hace en ese caso el médico si el paciente se niega a desvestirse porque tiene vergüenza o lo que sea? No vergüenza. Considero que no es necesario. No hablo de usted, hablo en general. No, si usted considera que es necesario. No, claro, yo no, usted. El que considera si es necesario soy yo. Bueno. Así que bájese los pero lienzos. Pero me duele el oído. ¿Qué? Y yo ya voy a ver. No, ya va a ver qué. Si el oído lo tengo acá. Bueno. No lo tengo cubierto. Vamos a ver si escucha o si no escucha. Quien quiera oír, que oiga. Sí, señor. Bien. Digo, ¿no? Otra cosa. Usted no exagera, yo exagero cuando voy al médico. Si me duele, ponele intensidad 3, sí, le digo 5. Es muy importante exagerar. ¿Para qué? Es para que importante. El tipo ya me recete directamente los antibióticos. Sí. Y no me haga venir de nuevo, como hacen todos. Sí, porque si no le Si me duele, más o menos, le digo, vea, me duele mucho. hagamos de cuenta que me duele mucho. No, hagamos de cuenta, no le diga. Hagamos de cuenta que diga. Me duele mucho. Ponele que me duele mucho, ahí está. Así que recetámela toda. No, voy a recetar nada porque... Primero, nosotros tratamos de evitar los antibióticos. Somos de la línea anti-antibióticos. Evitar los antibióticos, pero no las enfermedades. Y bueno, y entonces, solo cuando es indispensable llegamos al antibiótico. Lo que pasa es que hay algunos médicos que están recargados de trabajo, sí. Entonces sí recetan drásticamente para sacárselo de encima. Tómese un antibiótico, tómese. ¿Por qué son burócratas, señor? Y no sé. Por ejemplo, ¿está permitido atender a dos pacientes al mismo tiempo? No, o sea, aquí es una simultánea. Pero a veces, yo estando en la sala de espera, prefiero que vayan atendiendo de a dos. A veces es verdad que se desborda la sala de espera, está llena de gente. Y algunos vienen por asuntos menores. Bueno, otros ¿por qué están no más hacen graves? Lo siguiente? ¿Por qué no manda un ayudante, ponele, a la cola, un pasante, alguno así? Y saber quién está enfermo, pero poco. Claro, más o menos. Más o menos. Y ya se los va diagnosticando a medias. Y por ahí, o les va tomando la fiebre a todos, para que ya vayan ganando tiempo. No, pero a mí no me va a pasar o eso. O los separa por enfermedad. Sí, a ver, vengan acá. A ver, de la cintura, enfermedad, de la cintura para abajo, acá. Pero no es así, no funciona. De la cintura para arriba, allá. Las especialidades no son de la cintura para abajo, de la cintura para arriba. Sí. No, en última instancia va a ver que sí, que siempre es así. Además, usted, si le van pasando, tomando la fiebre a todo, por ejemplo, en una especie de ablande ahí en la sala de espera, yo no voy a usar el mismo termómetro que le puso recién a la señora. Sí, lamentablemente tenemos un solo termómetro. Bueno, ¿qué va a pasar? Además, no tengo fiebre. ¿Por qué usted me va a poner el termómetro? Igual, los médicos tenemos que saber... ¿cuánta no fiebre tiene? No, sí es lo mismo no fiebre. Yo tengo una temperatura estable. ¿Y a qué viene acá, señor? ¿Por qué le hay gente que está fulera y tiene que hacer la cola? Porque usted va y vino. ¿Qué le duele? A ver, el oído. No, el oído. Avánsela, señor. No, señor. Y estoy un poco mareado. Oh, ¿quién no? Estoy mareado. Si usted, por ejemplo, va y no le encuentra nada al tipo... Busque bien. No, pero ponele que el médico... A mí cuando no me encuentra nada, yo no le garco. No, pero sí. Y claro, me va a cobrar la consulta si no tengo nada. Y bueno, pero es como el que... ¿Qué sos, piola? Es como el que viene a verle la heladera si funciona. ¿Si funciona? No, ¿qué? Vos te vas a cortar el pelo y el tipo no te lo corta. Y dice, está bien así, son 500 pesos. Y sí, señor, es así. Porque lo que vale es la consulta. No, yo tengo como paciente... que no tiene ninguna enfermedad, derecho a reclamar la gratuidad de la consulta. Cóbrele a los que lo hacen laburar. No, pero lo preventivo. Yo le tomé la presión. Sí. Le tomé la temperatura. Yo no quería. Pero le dije antes que no tenía fiebre. Pero de todos modos nosotros la tomamos para hacer... Me duele el oído, nada más. Está bien, pero para hacer una estadística. Y después lo mido, lo peso. Sí. ¿Para qué? Si yo... Todo eso... Y vale plata, señor. Bueno, sírvase, tome. Bueno. Tome para el vermú. Unas aceitunas. Sí, la consulta la tiene que pagar. ¿Y cómo la pago? Bueno, usted si tiene... la pago al médico, a la enfermera, a la prepaga... No, ¿cómo, tiene cómo ahí... garpa usted? ¿Usted va al médico, cómo le garpa? Y está la... lo recibe una secretaria... Y ella la... Mi médico es amigo y no me cobra, por ejemplo. Bueno, ¿qué quiere? ¿Que lo felicito? ¿Qué quiere no, que le diga? Bueno, ¿qué hago? Pero no le deja... Queda mal dejarle plata, ¿no? Queda mal dejarle propina al médico, sí. Pero yo... Igual que a los maestros también. No, ¿cómo le va a dar propina a los maestros? Bueno, qué sé yo, para ver si mejoran las calificaciones. Tome, tome. No, señor. No es un acomodador. Tome, señorita, tome. Lo mismo no dejarle la plata abajo de algo, ¿no? Al médico, sí. No guiñe el ojo, le digo... Le deslizo unos billetes. ¿Influye el pago? Porque yo suelo pagar de más. Para que el diagnóstico... ¿Pero usted qué quiere? Yo cuando voy a hacerme un estudio o algo, sí, le digo al tipo, al que me atiende, al técnico, le digo, Tome, a ver si sale bien, ¿no? No, yo no puedo hacer nada, porque usted tiene el colesterol... No, señor, tiene... Con 20 mangos. No, que 20 mangos. Póngame un colesterol ahí. ¿En cuánto le gustaría? 140, 150. Bueno, pero mire, yo no... Usted me pone en un compromiso, sí, yo no le puedo... Pero... No le puedo poner un colesterol, sí. Vamos, pero, vamos. Señor, imagínese si todos vienen pidiendo... Ay, quiero colesterol 140, 140. Y bueno, pero la gente sería más feliz, ¿no? Bueno, solo por eso se lo voy a aceptar, ¿eh? Bueno, sí lo hace. Hay tipos, hay médicos que ya tienen diagnósticos preparados. Es verdad, yo siempre sospeché que eso era así, pero no. Que no te revisan, en realidad te miran y te dicen, más sí, ahí te le digo que tiene tal cosa, para que se la tome enseguida. Y no, señor, pero... Para mí es así, todos los que me atienden a mí hacen eso. ¿Sabe lo que tiene usted? Y me dicen cualquier cosa. Pero usted no le pregunta, no le dice. No le pregunto y el tipo me contesta siempre por el camino más corto para que yo me vaya. Claro, porque por ahí le dicen que es psicológico o que es su... Eso me dicen casi siempre. Y es psicológico. Cuando te dicen que es psicológico es porque no saben... Porque ¿qué síntomas tiene, por ejemplo? A ver, dígame unos síntomas, cuénteme lo que le pasa. Y bueno, mire, me duele mucho la cabeza. Sí, cabeza. ¿Y cómo le duele? ¿A qué hora? A distinta hora. Pero no... Pero hay... A toda hora, prácticamente. ¿No hay un patrón? Sí, tengo un patrón. No, señor. Me rigorea mucho. Un patrón El otro día me ordenó que clavara un cuchillo en el pecho del corralero. Ah, un bueno. Un caballo viejo que tenemos. Le digo, ¿cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su queso un cuchillo? Porque el patrón lo ordenó. Bueno, pero usted, mire, por lo que veo tiene un trabajo que lo angustia. Sí, tiene un trabajo que tiene que ver con el crimen. Me duele la cabeza, doctor. Sí, bueno. No venimos a hablar de trabajo. No, bueno, pero usted... Me duele el patrón. Pero quizás... Y la plusvalía. Eso, esa angustia que usted siente en el pecho... No tengo angustia en el pecho, me duele la cabeza. No, le duele la cabeza. ¿Cómo quiere que se lo diga? Pero, porque es la angustia que se desplaza... y se transforma la angustia en... semoviente. Se transforma en dolor. Entonces, ¿usted qué dice como manifestación exógena? Me duele la cabeza. No, no le duele la cabeza. No. Tiene una angustia incrustada, anudada a su ser. Y eso es más grave todavía. Le digo. Y esa angustia deviene en ese dolor. Le viene. No. Deviene, que es a posteriori. En lo que usted denomina cándidamente un dolor de cabeza. Ah, sí. Pero yo no le puedo recetar algo para la cabeza cuando lo que usted tiene... Y bueno, es un problema lo que quiera para lo que usted diga. Mire, para que usted se vaya tranquilo, sí, para que se calme, yo le voy a tomar la presión. Ah, bueno, muy bien. A ver. ¿Con el termómetro? No, no se toma con el termómetro. Y soy muy ignorante, señor. No, bueno. Ponga el brazo acá. ¿A dónde? Acá. Usted me parece que está haciendo el soplido con la boca, ¿eh? No, pero señor. Mire que yo soy tonto, pero no tanto. Ese aparato no anda y usted me está haciendo como el kinesiólogo de Stronati. Que se iba con un spray que estaba terminado, no tenía más. Entonces se agachaba y le hacía, a ver... Pisa fuerte, le decía. Así que no crea que me va a engañar. No, mire, está muy bien de presión, ¿eh? ¿Cuánto tengo, más o menos? ¿Tiene... ¿O usted no dice? No, yo no lo digo, no. Porque claro. Es secreto profesional, en verdad. Claro, porque el paciente, yo escuché decir, ¿no? Sí. En un programa de televisión, y usted le dice y le agarra lo que se llama presión mental. Claro, porque... Es toda su gestión. A usted le puede subir la presión, todo por su gestión. Porque sí. La angustia esa que tiene en el pecho... Sí, también. Se le desplaza a la diástole y a la sístole. Y yo la otra vez, cuando era chico me rompí una pierna, sí. fui al hospital y no me atendió el tipo. Dice, no, es todo su gestión. No, bueno, no. Digo, pero me caí de arriba del techo. ¿Ves? Sí, porque a veces uno ve monstruos. Ah, sí. Y crea monstruos. ¿Cuándo? ¿Cuando se rompe una pierna? No, pero... entonces dice, ay, me duele la cabeza, estoy mareado, tengo nada. Y son monstruos nada más. Y son monstruos internos que hay que combatir. No hay por qué alarmarse. No, sí, hay que combatirlos. Serpientes de ocho cabezas. De otra manera, de otra manera. Claro, no con geniol, sino con lanzas. Con trabajo, señor, con trabajo interno, con terapia intensiva. Puede ser psicoanalítica, en el caso de. Yo le puedo recomendar, si usted quiere. A ver, recomiéndeme. Gabriel, ¿tiene alguna tarjeta o algo? Gabriel Rolón, sí lo hace. ¿Vas a verlo? Pero esta tarjeta no dice eso. Dice Lulú Marlene. No, no, esa es otra, ah. Démela. Bien, una pregunta. ¿Qué pasa con los accidentes que se producen en una consulta? Usted dice en el... ¿Qué sé yo? Olvido de un termómetro. El tipo te pone el termómetro y se olvida de sacártelo. Bueno, en ese caso, si usted se da cuenta, ¿cuánto tiempo después se da cuenta? 24 horas. Señor, pero tiene muy poca propiocepción. Sí. Bueno, cuando se da cuenta, lo llama al consultorio. Ay, ¿qué digo? Mire, puede pasar a retirar un termómetro. Claro, me traje... No, usted puede tener la gentileza de llevarlo. Sí. Yo digo, si pasó un día, quédeselo. Si no se lo reclamaron, directamente se lo queda y ya está. Después, mire, otro accidente muy frecuente es que el médico se olvida de habilitarte para respirar. Ah, le da infusión. Respire, no respire, respire, no respire, y en no respire lo llaman por teléfono, por ejemplo. Sí. Hola, sí, ¿quién habla? Dice yo. Y es la mujer. Y sí, y está hablando. Oye, imbécil, dice la mujer. Bueno, sí. Y usted se queda ahí. Usted está morado. ¿La? Y no lo va a interrumpir haciéndole... Ah, no, no, no es esto. ¿Sí, cómo hace usted? Por ahí se le pone adelante y le hace gesto como que ya no da más. Ya está, ya se está muriendo. Se le acabó el aire. Está terminando. Tercera causa de muerte en Bélgica, ¿eh? Médicos que se olvidan de autorizar de nuevo la respiración. ¿Seguro? De está bien esa estadística. Sí, sí, sí. A veces le dan instrucciones... mal dadas o incompletas, por ejemplo, para hacer en su casa. Le dice, veo que algunas dolencias, usted tiene que dormir de determinada manera. Claro. Pero hay zonas grises. Le dice, por ejemplo, duerma con una almohada muy alta, con los pies hacia arriba y las piernas flexionadas. Y usted descubre cuando claro. va... Cuando va no a tomar, se puede hacer no eso. Se puede. Cuando va a tomar esa posición, claro. Dice, si subo los pies, ¿cómo flexiono las piernas? Claro. Entonces me habrá querido decir... Sí, o peor, por ahí se malogra. Claro, queda... es todo al revés. Queda mal para el resto de su vida. No hay un protocolo estricto de la prescripción no, médica. No, se lo dicen mal en general a propósito. Cuando dice, haga cama, ¿usted qué claro. hace? Claro. ¿Qué hace? Y me pongo a hacer una cama. No, no, señor. Como ven, compro unos tablones en la carpintería, agarro unos clavos... ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo... O guarde cama. Guarde cama. Agarra la cama y la guarda. No sé dónde. Digo, bueno, no, por eso. Son formas que tienen los médicos de no ser claros. No, otro accidente muy frecuente es la confusión de historias clínicas. Y eso muy frecuente. ¿Quién no se confunde un apellido con otro? Imagínese en esos ficheros roñosos que tienen los médicos. Claro. Que no actualizan, la mitad están muertos de todos los pacientes. Y usted le agarra la historia clínica de un muerto. Y sí. ¿Qué le van a recetar a un muerto? Nada. Acá. Y bueno, y el tipo entonces le dice, bueno, pero usted acá tiene... A usted ya le sacamos el apéndice. Sí, sí. No, sí, sí, me duele. Bueno, acá dice que se lo sacaron. Se lo sacaron. Ahí a mí me pasa con mi hijo... que sí. Se llama igual que yo, y vamos a los mismos médicos. Claro, también usted, ¿qué gana? Entonces, igual. Bueno, sí, señor. Y el tipo me revisa, 15 años tiene usted, caramba. Qué avejentado que está. Y bueno, eso pasa, hay problemas siempre con lo de las fichas médicas. Por eso ahora está todo digitalizado. ¿Vio? Sí, con el dedo. No, con el dedo no, está todo... Sí, sí, sí. Digo yo una cosa, ¿no? ¿Cuánto debe durar una consulta. 20 minutos. Bueno, porque hay médicos, ponele que viene un amigo y se ponen a contar cuentos, ¿viste? No, señor, no se puede. Y se quedan ahí, se quedan como 2 horas. Y uno está ahí muriéndose y no te atienden. ¿Qué hay que hacer en ese caso cuando se prolonga demasiado una consulta? No. Y digo, a ver si apuramos un poco el expediente. No, señor. Estamos muriendo, doctor. O todo se empieza. No, sí, sí. No, la sala de espera. Lo que puede hacer es tener iniciar algún tipo de gestión con la secretaria. Es que no está la secretaria. ¿Dónde está la secretaria? Y se fue para algún lado. Siempre para se fue para algún lado. Sí, fue, ¿sabe qué, dónde qué está? Hace? ¿Sabe dónde está? ¿Qué? Está en la cocina jugando al Candy Crush o tomando un mate cocido. ¿Usted por qué calumnia? No, le digo así. Vaya y revise, acérquese a la cocina que ahí está la mina. Bueno. ¿Y qué le dice a la tipa? Y le dice, ¿el doctor tendrá para mucho? No, para mí tendría que haber un intermediario. ¿Más intermediario? Podría ser la secretaria. Que cada tanto entrara. ¿A relojear cómo anda? Entrara, si abría la puerta. Ya está. Ya lo desnudó. No. Bueno, hay muchas secretarias entradoras, ¿eh? Sí, son muy, muy entradores. No, ya sé lo que usted quiere decir. Que usted ahí está ahí. Ingresa al consultorio. Como yo lo trajo al mundo y entra la tipa. Ay, doctor, mire. Sí, y le traen algo. Le traigo la historia clínica de este señor. ¿Cómo era que se llamaba? ¿Trae la historia clínica? Sí, le traigo la historia clínica acá de Patiño. ¿De Patiño? No, le trae, por ejemplo, le alcanza papeles que usted no sabe que son al médico. Sí. Le dice cosas. Doctor llamó Gutiérrez, dice que. Sí, que chao. El 18J está listo. Claro. Usted no está sabe listo, que sentenciaron a comadre. No sabe de qué se trata. Claro, pero tendría que entrar. Y después sale e informa. Por un rato más todavía. Sí. O podría entrar y apurarlo al doctor. Doctor. Mire que afuera. Eso es importante. Que afuera está. El ambiente está caldeado. Sí. O llamado falso por ahí. Vio que lo llama por teléfono, pero al interno. La mina puede hablar desde afuera. ¿Y qué le dice? Y decirle que acá cuánta gente hay. Doctor, están. Hoy están terribles. Porque a veces el paciente lo demora al médico. Sí, hay uno que anda con un revólver, ¿eh? Cuidado el que entra ahora que está armado. Ahí va. No, el paciente lo demora al médico, el que ya lo está atendiendo y le hace preguntas y el médico no se lo puede sacar de encima. Entonces ya tiene un código con la secretaria que le dice, después de tanto tiempo, me llamás por teléfono y me decís cualquier cosa y dice, disculpame. Lamentablemente, viste, así que no lo voy a revisar. Sí, me están llamando. Ahora, una última pregunta, ¿no? ¿Se puede ir a la consulta acompañado, así como la madre acompaña al niño? Sí, señor. Un adulto puede ir con un amigo, ponele. ¿Qué va a hacer el amigo? O con la novia, por ahí. ¿Qué es una salida? Aquí está mi novia que insistió en acompañarme. Bueno. Ella dice que se va a quedar conmigo aquí. Pero si puede esperar afuera en la sala de espera. Para esperar afuera no te acompaño. ¿Por qué le va a decir eso? Y porque somos muy unidos. Bueno, está bien, pero desde ayer que nos conocemos, nos contamos todo. Bueno, pero mire, bueno. Usted el turno. Pero si hay un amigo también, para que uno le contesta cosas, ponele. O la mujer estaría mejor, fíjate. El médico te dice, ¿duerme bien? Sí, dice usted. Contale bien, dice la mujer. Que roncás toda la noche, te despertás 20 veces. Decile bien al doctor. Ay, doctor. Bueno, pero no sabes qué desgraciada sos. No, bueno, pero el testimonio, estamos atendiendo a su marido. Entonces, claro. Lo que vale es la palabra del paciente. Claro. De cómo duerme. ¿Tiene boca seca? No, dice usted. Contale que sí, doctor. No, señor. Darle un beso a este tipo es por ahí peor que. ¿Cómo come? ¿Está comiendo bien? ¿Cómo quiere que coma con la comida que hace esta? Es bravo, bueno. Así no se puede. Empiezan a pelear. ya vienen peleados. Viene... Sí, sí, viven peleados. Sí. O si no, el amigo lo mismo también. Ya que está, doctor, dice el amigo. Sí. A mí me pasa algo parecido a él, pero distinto, porque acá me pasa. Y me duele incluso más que a él. ¿Por qué no me mira ya que está? Bueno, no, pero la consulta es de uno. No, bueno, se puede, pero yo estoy acá. Usted justo le está diciendo algo. Sí. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Mire, mire, mire. Mire, mire. No, voy a mirar, no se dé vuelta. No. Déjelo, yo no quiero ver nada, déjelo ahí. Ahora, cuidado, no es mala idea. Si usted tiene, por ejemplo, un amigo sin cobertura médica. Ah. ¿A usted le duele, pongamos por caso, el oído, dijo que le duele el oído, y a su amigo le duele el estómago? Pero usted va al médico y le dice, me duele el oído y el estómago, las dos cosas. Claro, y el tipo le da una receta más o menos para el amigo. Claro, más o menos le dice lo que le pasa, y cuando sale le dice, toma, listo, nos ahorramos la prepaga, nos ahorramos la obra social, todo. Y así varios amigos, le dije, un día con muchos amigos, le duelen seis cosas. Igual le digo que las prepagas no tienen, las tarjetas no tienen foto. No, no tiene. Bueno, yo conozco un tipo que se operó con la tarjeta de otro, por ejemplo. Operación. ¿Y la operación de otro también no? No, una... un polizón total. Un nombre falso, identidad falsa. Extraordinario. Sí. Pero creo que ahora hay más controles de eso, ¿eh? Ahora pero hay más no controles. Hace tanto. Sí. No hace tanto. No, y sí, un amigo, ¿eh? Mirando no la yo, foto del documento. No, qué foto. Nadie mira la foto del documento. Y además la foto del documento. Pero señor, usted ve la foto de mi documento, es otro tipo también. Sí, claro, sí. No, vale. Yo de hecho es otro tipo. Sí, en su caso sí. Mire, mi documento. Su documento es todo falso. Es una colección de falsedades. Completa, completa. No hay ni una sola cosa que sea cierta. No, por lo menos el dedo suyo. ¿Eh? ¿El dedo es suyo? El dedo posiblemente, pero es lo único. Yo no me llamo así. No nació ahí. No nací ahí, ni nací ese día, ni ese año, ni nada. Bueno, si no lo va a buscar la policía, vale. Si no diga, no lo diga por radio. Y sí, eso sí. Sí. Hasta hace poco me cambiaron el nombre. Eso es muy curioso. Lo que sucedió. Sí, esto es cierto, sí, sí, esto es cierto. No, todo es cierto. Sí, sí, lo peor todo, todo es absolutamente cierto. Soy inocente de todo, pero es verdad. Bien, doctor, entonces, lamentablemente... Bueno, ya terminamos porque la verdad, me dice que le duelen tantas cosas. Yo estoy empezando a sospechar de que usted tenga gente esperándolo afuera. Y le reparto después... Y vale, con la receta, la receta, y me hace descuento en la farmacia, todo. Porque no puede ser, inclusive hay como síntomas contrapuestos. Sí, le digo que estoy un poco gordo y que estoy demasiado flaco. Claro, es raro. Que como mucho y poco. Que duermo demasiado y que duermo poco también. Claro, entonces póngase de acuerdo, ¿vio? ¿Por qué? Tiene razón. Uno en general tiene que tener amigos que tengan las mismas enfermedades. En eso consiste la amistad. En compartir enfermedades, qué lindo. Eso. Claro. Bueno, ¿me puedo vestir? Cierto, me había olvidado. Bueno. Vístase ahí nomás. Está. A ver, doctor, hágame el favor. Ahí está. Sí, ahí va. Ayúdeme porque no me entra. Bueno, no, pero... No, me refiero... Ahí está. Sí, tiene que hacer un poco de fuerza y... Ahí está, doctor. Y vale, pido... Bueno, igual se termina de vestir. A ver, ayúdeme a abrochar acá. No, está bien, señor, mire. Sí. Usted, si no termina de vestirse... Ahí está. Mientras ya podemos dar paso al próximo paciente. Sí. Ay, espere, doctor, que se... ¿Qué le pasó ahora? No, nada. Ahí bueno. Está. Está bien, no hay que acomodar tanto. Ajá, bueno. Es así. Como sale. Yo... Sí. Bueno, hasta luego, doctor. Hasta luego, lo veo bien igual, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pese a todo esto, lo veo bien. Bueno, muy amable, ¿eh? Muy amable. Que tenga una buena semana, ¿eh? Hasta. Bueno, puede fallar, ¿no? Vamos.